amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de los monos japoneses, especialmente de los del Valle de Jigoku en la prefectura de Nagano. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? Japón es un país muy rico en fauna y flora y algunos de ustedes nos han pedido que les hablemos sobre ello, así que hoy les vamos a presentar uno de los animales oriundos de Japón, el macaco japonés, llamado Nihonzaru en japonés. Este mono habita en todo el archipiélago a excepción de Hokkaido, la isla más norteña, y Okinawa, las islas sureñas. Se dice que el macaco japonés es el mono que habita más al norte en todo el planeta, soportando temperaturas tan frías de hasta 10 grados bajo cero en zonas boscosas y montañosas con nieve. Por eso, en el extranjero se los apoda snow monkeys o monos de la nieve. Los monos aparecen en todo tipo de arte y literatura japonesa desde la antigüedad. Son un simpático animal muy querido y popular y son muchas las anécdotas de encuentros con monos en Japón. En esta ocasión, queremos presentarles especialmente los monos que viven en el Valle de Jigoku, en la prefectura de Nagano. Esther visitó el lugar hace unas semanas y nos va a contar la experiencia con todo detalle. Sí, allí visité un parque llamado Jigoku Dani Yaen Koen, también conocido como Snow Monkey Park. Desde Tokio subí al tren bala hasta la estación de Nagano y de allí salen unos autobuses que te llevan hasta el parque. Bueno, casi, porque te dejan a 30 o 40 minutos andando. Hay que caminar por un sendero de montaña que en esta época está cubierto de nieve. Parece un poco difícil de llegar. No, no es nada difícil, pero sí que es cierto que hay que llevar el calzado y la ropa adecuadas. Ahora en invierno hay que llevar botas de nieve o de montaña con espolones para no resbalar en el hielo. Y es necesario ir bien abrigados porque hace mucho frío con temperaturas bajo cero. Bueno, entonces se trata de ir bien preparados. Eso es. El paisaje es muy hermoso. Es un valle entre montañas por donde corre el río Yokoyukawa, que parte de la meseta de Shiga. Hay acantilados con escarpados cubiertos de altos cedros y otros árboles y plantas. Donde te deja el bus hay una pequeña villa con alojamientos y algunos restaurantes y cafeterías. Una vez tomamos el camino hacia el parque, estamos en plena naturaleza hasta llegar a la entrada, donde hay algunos alojamientos y un famoso onsen. Sí, esa zona tiene muchas aguas termales, ¿verdad? Sí, se siente el olor a azufre y además también podemos ver algún géiser. Uno de ellos era bastante grande, de 1 metro de diámetro más o menos, y emanaba una columna de vapor enorme formando estalactitas de hielo a su alrededor y en sus proximidades. ¡Guau, qué hermoso! Sí. Al llegar a la entrada del parque, donde se venden las entradas, hay una oficina de información con tienda de regalos y servicios. La entrada al parque cuesta 800 yenes, unos 5 dólares más o menos, y ese dinero lo emplean en la conservación del lugar, así como en mantener accesible el camino que lleva al parque, quitando la nieve en exceso, etc. El lugar no está vallado, de hecho se puede hacer senderismo por la zona. Las únicas vallas que hay son de protección contra aludes, así que los monos que viven allí van y vienen a sus anchas por el lugar. Nada más llegar, un mono pasó andando a mi lado, tan tranquilo, sin asustarse y sin inmutarse por la presencia de la gente. ¡Ay, qué bien! Sí, escuché que el parque es muy popular por lo cerca que se puede estar de los monos. Eso es. Cuando llegué allí, me recibió el señor Hagiwara Toshio, presidente y director ejecutivo del parque. Me explicó que cuando se decidió abrir el lugar en el año 1964, fue con la intención de que la gente pudiera disfrutar observando a los monos en su hábitat natural, en plena naturaleza. Claro, a muchos les gustan los animales, pero no los parques zoológicos, así que este lugar brinda una oportunidad muy especial. Y tan especial. Mientras caminábamos por el lugar, los monos paseaban a nuestro lado tranquilamente. Eran tan bonitos y además muy esponjosos. Ahora tienen el pelaje de invierno, de un tono beige o gris claro, bien denso y espeso. Era muy divertido observarlos. Algunos estaban jugando como si fueran luchadores de sumo, empujándose y saltando. Eran muy graciosos. Otros trepaban montaña arriba sin ningún esfuerzo, con mucha destreza. Y también vi algunos buscando comida, que en invierno es bastante escasa, básicamente pequeñas plantas y cortezas de árboles. Una de las cosas que más me gustó fueron los bebés, que en esta época los más pequeñitos tienen unos 8 meses. Estaban andando junto a sus mamás o sobre sus lomos. Era tan lindo verlos correteando. Además, las mamás los cuidaban abrazándolos con mucha ternura. ¡Ay, qué kawaii! Sí, y sobre todo lo más espectacular es verlos bañándose en las aguas termales. Sí, los monos de esta zona son famosos por disfrutar de largos baños durante el invierno. No se pierdan las fotos del blog, que son muy lindas. Sí, el señor Hagiwara me explicó que en este parque se puede disfrutar de ver a los monos durante todo el año, pero que normalmente solo se bañan en invierno, cuando el lugar está cubierto de nieve. Me quedé observándolos por mucho tiempo y de verdad que sus expresiones faciales eran realmente adorables. Podías ver que estaban realmente disfrutando del baño. ¿Y qué expresiones tenían? Pues, por ejemplo, algunos estaban muy relajados, con una expresión mostrando mucho placer. Otros estaban quedando dormidos y era muy divertido ver cómo intentaban vencer el sueño sin poder. Les pesaban los párpados y se quedaban dormidos igual que los humanos. Y era muy gracioso verlos mojados porque su pelo se les pegaba al cuerpo y a veces los veías peinándose. Eran tan bonitos. Por cierto, ellos beben agua del onsen. Eso me sorprendió muchísimo. ¿Cómo? ¿Beben agua caliente? Sí. Oye, ¿y cómo es que estos monos se bañan en las aguas termales? Pues el señor Hagiwara me dijo que al principio vieron cómo algunos monos bebés chapoteaban con sus manitas en el agua y seguramente al encontrarla tan agradable por estar caliente aprendieron a bañarse para quitarse el frío. También, como hay una posada con onsen muy cercana, con rotenburo, que es una bañera en el exterior, parece ser que los monos veían a la gente bañarse y quizá los imitaron. De hecho, a veces los monos se meten en ese rotenburo cuando hay humanos bañándose. Eso le ocurrió a una amiga mía española cuando visitó ese lugar hace ya bastantes años. ¡Ay, tremendo susto se debió llevar! Además, ¿qué tamaño tienen esos monos? Pues los adultos macho miden unos 60 centímetros y pesan de 12 a 15 kilos. Las hembras adultas son ligeramente más pequeñas y pesan de 8 a 15 kilos. Por cierto, la cola de estos monos es muy corta, de unos 10 centímetros más o menos, ya que por el frío se les congelaría si fuera más larga. Tiene sentido. Pues estos monos son más pequeños de lo que imaginaba, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y el señor Hagiwara me explicó que el grupo de monos que regenta la zona está formado por unos 200. ¿Tantos? Sí, pero en su mayoría son hembras y crías. Los machos, al alcanzar la madurez, a eso de los 5 años de edad, más o menos, suelen dejar el grupo y unirse a otro para aparearse. Parece ser que los machos siempre cambian de grupo en la época del apareamiento, que es en otoño, mientras que las hembras y las crías permanecen siempre en el mismo grupo. Qué interesante. Además, aunque los grupos suelen tener líderes que son los más fuertes, no actúan dando órdenes, sino protegiendo a todos, deshaciendo peleas, etc. Parece ser que los monos se ayudan mutuamente y confían unos en otros a pesar del rango que tengan. Algo que me sorprendió mucho es la manera en la que se comunican. Se observan para entender las expresiones faciales y también perciben el ambiente. Qué perspicaces. Esther, ¿y qué comen? Pues durante la primavera comen brotes y las hojas tiernas de plantas y también flores. En verano frutas y en otoño se dan el gran festín, comiendo todo tipo de frutos secos, frutas, plantas, setas u hongos. Comen mucho porque en el invierno la comida escasea, solo tienen algunas pequeñas plantas y las cortezas de los árboles. Por cierto, también comen pequeños insectos, pero no otros animales. Incluso, a pesar de tener peces en el río, los monos del Valle de Jigoku en particular no se los comen. Les gusta bañarse, pero no les gusta pescar, ¿eh? Oye, pero está prohibido darles de comer, ¿verdad? Sí, el parque tiene normas muy estrictas que han ido cambiando a lo largo de los años para que la convivencia de los humanos y los monos sea posible. No se puede alimentar a los monos ni mostrarles alimentos. No se puede comer dentro del parque ni llevar comida. Tampoco se puede gritar ni tratar de espantar a los monos. Y muy importante, no se pueden tocar. Uno puede acercarse a ellos, pero a una distancia prudente para no intimidarlos. Por cierto, tampoco se pueden llevar mascotas, porque aunque a algunos les encanta viajar con sus perritos, en este lugar tienen prohibida la entrada. Claro, es que los perros son enemigos de los monos. En Japón, en lugar de decir que dos personas se llevan como perro y gato, se dice como perro y mono. Eso es. Por cierto, los macacos japoneses suelen vivir de 25 a 30 años y algo curioso es que en Japón no tienen enemigos naturales. Los osos, zorros, etcétera, no los atacan, conviven juntos, así que normalmente fallecen por vejez. Pude ver a una abuelita bañándose en el onsen, muy graciosa. Pero Esther, si los monos no tienen enemigos naturales, ¿no se convierten en un problema por aumentar mucho? Pues eso mismo le pregunté al señor Hagiwara y la respuesta le llevó a contarme la historia del parque. Mira, resulta que en 1952 se construyó el primer telesilla de Japón en una estación de esquí en la zona de la meseta de Shiga. El rápido desarrollo de las estaciones de esquí empezó a invadir los hábitats naturales de los monos, obligándolos a mudarse a aguas abajo del río Yokoyukawa, en una zona donde empezaban las granjas de frutas. Cuando los agricultores empezaron a sufrir daños causados por los monos, se les otorgaron licencias para matarlos. Así que quien llegó a ser el primer director del parque, que en ese momento trabajaba en el ferrocarril eléctrico de Nagano, decidió que había que hacer algo para coexistir en paz con los monos. Con la ayuda de la posada con onsen Korakukan, que se encuentra junto al parque, lograron atraer a los monos al valle de Jigoku, alimentándolos. De ese modo, evitaron que dañaran las granjas de frutas y además les proveyeron de un lugar en plena naturaleza donde vivir tranquilos. 2 años después, se abrió el parque como un refugio para los monos y un lugar donde la gente pudiera disfrutar viéndolos en su hábitat natural. Así que atrajeron a los monos a ese lugar y allí se han quedado. Eso es. Y hoy en día, la realidad es que la población de monos se mantiene bastante estable. Las hembras solo tienen una cría a la vez, es decir, una al año como mucho, y unas 10 en toda su vida. Así que, gracias a los esfuerzos del parque y muchas personas, se ha conseguido alcanzar un equilibrio y convivir en paz con ellos. Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado este programa en el que les hemos presentado al Nihon Zaru, el macaco japonés y el bello parque Jigokudani Yaen Koen. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Onsen o aguas termales, interpretado por Kururi. ¡Que lo disfruten! ジャブジャブ地球の恵みを癒し ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos dice que le gustó mucho la última edición de Mi Tokio, en la que presentamos el Museo de Arte de Yayoi Kusama, esta artista japonesa que pinta tantos topos y tantos lunares, ¿no? Sí. Dice que para que se den una idea de cuán conocida es en su país, nos cuenta que su hijo estuvo en las salas de 3 y 4 años en el jardín de infantes y en la parte de arte conocieron su obra y realizaron trabajos haciendo lunares con témpera. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy pues, famosa. Sí, muchísimas gracias, David. Desde Colombia, en Cali Valle, nos escribe Viviana Méndez. Nos quiere agradecer por todo el material de trabajo para estudiar japonés que tenemos en nuestra página web del curso Hablemos en Japonés. Dice que para ella ha sido de mucha importancia y le ha ayudado un montón a empezar a comprender este hermoso idioma. Ay, pues qué bien que los estés aprovechando. Mucho ánimo con tu estudio. Eso es, y a ver si se animan muchos más. Sí. Y terminamos con un correo que nos envía Karen G. Lezama Barba desde Ciudad de México y nos responde a la pregunta del mes. ¿Qué te parece si la recordamos? Muy bien. ¿Qué vegetal representa la escultura que Yayoi Kusama usa como autorretrato? Encontrarán la respuesta en el blog con una foto muy hermosa. Anímense a enviar sus respuestas. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Seguramente muchos de ustedes crecieron jugando videojuegos japoneses. Y si no, por lo menos sabrán del importante papel que ha tenido Japón en esta industria. Personajes como Mario, Link, Sonic y Pikachu han acompañado a varias generaciones de videojugadores alrededor de todo el mundo. Y es que desde la década de 1980, Japón ha establecido nuevos estándares para el diseño y la calidad de estos productos. En la actualidad, los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de los japoneses, y los lanzamientos de las franquicias más populares son seguidos con entusiasmo por miles de fanáticos. No se trata de una pasión de nicho o limitada exclusivamente a los niños. De hecho, desde hace años se lanzan juegos para todo tipo de público, incluidos ancianos y personas mayores. En Japón se pueden ver publicidades de videojuegos en la televisión, en el tren y hasta en la calle, a veces en forma de gigantografías colocadas en cruces importantes de avenidas en los barrios más concurridos. Los japoneses aman los videojuegos gracias a su capacidad para contar historias de forma interactiva, combinando arte y tecnología. ¿Y a ustedes también les gustan los videojuegos? ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.